Bueno, primero la satisfacción de un trabajo en equipo, en donde la Secretaría recibe este certificado de calidad de Incotec en 3 programas de los 5 que son susceptibles de recibir este tipo de reconocimiento. Adicionalmente, el Ministerio de Educación tiene previsto un estímulo económico a las secretarías que logren esas metas de modernización y, por supuesto, Soacha se ha hecho acreedora a esa ayuda que equivale a una suma de 1,000 millones de pesos que recibimos en el presente mes y que va a ayudar para proyectos de mucho alcance como son las mismas ciudadelas educativas en cuanto tiene que ver con sus diseños o eventualmente también para inversión en infraestructura pensando en el mejoramiento de instituciones como la de Casucá. De manera que son 2 efectos muy positivos. Uno que tiene que ver con un reconocimiento a una gerencia pública de la Secretaría de Educación que ayuda a mejorar la prestación del servicio y a dimensionar mejor la naturaleza que se cumple allí. Y 2, desde el punto de vista del apoyo económico y del reconocimiento del Ministerio que nos ayuda a apalancar otro tipo de ayudas como son la planteada hoy a la Secretaria General de recursos para el cierre financiero de la nueva sede del Colegio Municipal que está pendiente en lo que tiene que ver con primaria. Por lo demás, es un modelo que podemos replicar hacia las otras secretarías, porque se trata es de modelos de gestión pública, modelos de calidad en los procesos y en los procedimientos. Y bueno, por supuesto, es de inmensa satisfacción para la administración. Son pocos los municipios de Colombia que se han podido hacer acreedores a este tipo de reconocimientos. Y para el caso nuestro, es el resultado de muchos meses de trabajo y de esfuerzo de todo un equipo de la Secretaría de Educación y de Cultura y que por fortuna le correspondió al actual secretario fortalecer y ser el que recibiera de manos de la Secretaria General del Ministerio este reconocimiento. ¿Hay algún tipo de exigencia por parte del Ministerio para mantener la certificación? ¿Por cuánto tiempo se da? ¿Cómo es este proceso? Efectivamente, se trata de un punto de partida. Es apenas el inicio de un proceso que se estará revisando año tras año durante 5 años. Que permita, digamos, que esto no se quede en una primera etapa de haber alcanzado esos logros, esas metas, sino que sea un proceso de permanente mejoría, de permanente perfeccionamiento e inclusive de poder acceder en los otros 2 programas que tienen que ver con calidad y cobertura, de manera que podamos completar el ciclo de modelo de gestión administrativa que está pensado fundamentalmente en el provecho, en el bienestar y en la buena atención de los ciudadanos. ¿Y qué habría que hacer precisamente para acceder a esos otros 2 programas que faltan para que la certificación sea completa? Ajustarse a unos requisitos que están establecidos en términos de procedimientos que sobre todo buscan que la ciudadanía reciba un mejor trato, que reciba una mejor orientación, que se apropie de todos y cada uno de los programas y de las acciones que cumple la Secretaría de Educación y que hagan mostrarla como una secretaría que trabaja bajo los principios de la función pública, de transparencia, de publicidad, de eficiencia, de eficacia, de economía. Es decir, que se conviertan en verdaderas gerencias públicas que hagan de la ciudadanía el destino del beneficio final.